Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! They'll go in circles, places look the same. And we're the only difference, the wind is in your hair. Discovering my view, I'm holding on to you. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2730 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando King of Convenience, este dúo de indie pop y folk pop, con la canción Cayman Island. Buena música, buena selección para arrancar la semana. Una semana que se ve que viene pues caótica en el sentido del calor. Va a continuar el calor, aunque hay pronósticos de lluvias dispersas. Ojalá nos caiga un chubasco por ahí, porque ahorita viniendo para la estación, 7:30 de la noche, eran 40 grados, 41 grados que marcaba el automóvil. Así es de que la verdad hay que protegerse contra el golpe de calor, hay que mantenerse hidratados. Ya sabe, la crioterapia forzosa, hay que cargar hielera para todos lados, sobre todo a los chiquitines, hay que mantenerlos bajo resguardo, que no caigan con este golpe de calor, porque está bastante fuerte. Se pronostica tiempo caluroso todavía en los próximos días, quizás en aumento la temperatura. Los pronósticos llegan a 40, 39 grados, pero hemos rebasado los 42 grados. El día de hoy así es, y pues está pronosticado que lleguemos, por ahí vi un pronóstico de 45 grados, efectivamente. Así es de que hay que cuidarnos del calor. Este mes de mayo nos está acribillando con el calor, pero pues ya vienen las lluvias y todo vuelve a la normalidad. Pero por lo pronto, quédese conmigo, el equipo completo de Fórmula en los Negocios, trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Noche de especialistas, vamos a hablar sobre temas financieros importantes, sobre todo en esta época. Por ahí estaba, vamos a darle algunas noticias de lo que dicen los expertos economistas, pero me acompaña esta noche el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFMX. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien. Qué gusto saludarte, buenas noches. Igualmente, mi Robert, muy buenas noches a todo el auditorio. Como bien dices, una tarde y noche calurosa, muy calurosa, y, sí. E independientemente de los grados que ya comentabas, que eran como 40 grados, lo impresionante es la sensación térmica, ¿no? Es correcto. Vimos que estábamos, pero arriba de 50 grados. Son 10 grados mínimo cuando la humedad es muy alta, así es de que hay que cuidarse. Hay que tomar precauciones, es correcto. Pero bueno, pues mire, usted si ve en su automóvil, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros. ¿Qué nos traes esta noche, Mauricio? ¿Cómo va CFMX? CFMX muy bien, afortunadamente muy bien. Yo creo que a pesar de que, como platicábamos, de hecho, hace un rato, que hay mucha incertidumbre hoy en el mercado, platicamos de las noticias financieras, pues la realidad es que yo creo que las empresas yucatecas o los negocios yucatecos tienen que seguir apostando por seguir creciendo, seguir arriesgándose, seguir invirtiendo en sus negocios, y pues para eso es importantísimo el financiamiento. Y obviamente, pues afortunadamente hemos tenido buena respuesta de parte del mercado, de las empresas que siguen apostando por nosotros para con su confianza, para seguirlos apoyando en sus proyectos de inversión. Bueno, yo creo que ante una incertidumbre económica, financiera, esto es como cuando viene la temporada de catarro, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es ir al doctor, checar tu salud, checar que estés bien, que tengas bien los datos del doctor, que te diga lo nuevo que hay en medicina. O sea, yo creo que es lo mismo en la salud financiera de una empresa. La asesoría siempre es importante. Es correcto. Siempre, ¿no? Siempre es importante acercarse, inclusive platicar con, siendo empresarios, con otros colegas, empresarios, estar teniendo esa retroalimentación de buscar opciones para mejorar los márgenes, mejorar las utilidades, mejorar las ventas, es importantísimo. Y pues precisamente por lo que platicábamos, Pues hoy con la noticia que saca el INEGI, que México crece más de lo esperado en el primer trimestre de 2017. Sí, ¿no? Cómo no, 0.14%, creo, ¿no? Fue la cifra. De hecho, la estimación, lo que los especialistas estaban estimando, era pues un crecimiento del 2.5%, que es en lo que normalmente nos hemos estado, hemos estado en los últimos trimestres, pero pues el Producto Interno Bruto, el PIB de México, registró un crecimiento del 2.8% al cierre del primer trimestre. Esto es importante porque cuando el mes pasado estaban comentando que posiblemente íbamos a estar ni siquiera al 2.5, si íbamos a estar más bajos que del crecimiento de los analistas, y pues esto muestra que, digo, de alguna manera la economía mexicana sigue defendiendo, sigue siendo una economía fuerte a pesar de todos los embates que ha tenido. Hay que recordar, siempre lo comentamos, son factores externos, factores internacionales, como el precio del petróleo, lo que pasa con la OPEP, el tema de Trump, y también pues cuestiones internas, ¿no? Cuestiones fiscales, ahorita que estamos en tiempos electorales con una elección muy importante como la elección del Estado de México. O sea, todo esto afecta de alguna manera la incertidumbre del país, pero afortunadamente pues estamos viendo que la economía está respondiendo y que seguimos creciendo. Si bien no es un crecimiento, yo considero que no es el crecimiento suficiente o necesario, pero al menos estamos mostrando... Oye, pero al menos estamos en números positivos, cosa que, por ejemplo, Brasil y Argentina no lo están. Es correcto. Que son los otros dos grandes de Latinoamérica. Correcto. Esas comparaciones... Mira, amigo, aquí lo importante es ver las cifras y las condiciones. A nivel mundial, la condición económica es crítica en muchos aspectos. Por lo sucedido, por ejemplo, en Europa, ahora con la salida de Inglaterra, de la Unión Europea, el Brexit, eso, por ejemplo, se balanceó un poco cuando ganó Macron, el presidente actual de Francia, que es, él trabaja a favor de la Unión Europea, y eso vino a equilibrar un poco esa salida de Inglaterra, pero... Tenemos que ver, yo creo que este es el dato importante, Mauricio, tenemos que encontrar la información no la podemos cambiar, pero la información la podemos ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista negativo o pesimista, sí, o pesimista, o desde el punto de vista positivo. El caso del crecimiento del Producto Interno Bruto, algunos van a decir, oye, no, es que el presidente prometió 7%, Pues sí, pero ver eso no me ayuda, no me sirve. Sobre todo, es muy importante lo que comenta Robert, y sobre todo irnos a fuentes confiables. Muchas veces, lamentablemente, nos dejamos llevar por información, pues de fuentes que no son muy confiables, amarillistas, que simplemente lo que buscan es eso, ¿no? Es alarmar a la gente o mostrar datos sumamente crudos, cuando la realidad es otra, ¿no? Sí vivimos una etapa complicada, esa es una realidad, una etapa de alta competitividad, esa es la realidad. Y precisamente por eso, hoy vamos a dar unos consejos para ser más competitivos y aumentar la inteligencia financiera para las pymes. Yo creo que, amigos, aquí, miren, lo importante y lo que hacemos con CFMX es precisamente, ellos son especialistas en el manejo financiero de las empresas. Yo creo que el ver, que ese es lo que hemos comentado, Mauricio, yo no veo tener un crédito para tapar un hoyo, que yo sé que en muchos casos es necesario. Gracias. Pero hay que ver tener un crédito, pero precisamente para que me ayude a ser competitivo. O sea, de ahí la asesoría de dónde tengo que llevar ese crédito, esos activos que estoy metiendo, pues dinero financiero a mi empresa, pero para que me cumpla la expectativa de crecer. Desde hace varios años, cuando empezó, bueno, es que siempre hemos andado en crisis, Mauricio. Y yo siempre decía, y lo dijo Andrés Oppenheimer, hoy las empresas o están creciendo o están muriendo. O sea, ya no hay aquel empresario que te diga, no, espérame, no hagas olas, no, yo aquí me quedo, vamos a ver qué pasa. En ese vamos a ver qué pasa, ya perdió. ¿Estás de acuerdo con eso? Así es. La realidad es que con el capitalismo que hoy se da a nivel mundial, el neoliberalismo, ya como le llaman, no permite realmente que ningún ente financiero, y hablamos de que las empresas son entes financieros, se quede estático. Son tan rápidos los cambios, nos afectan tantos factores como lo hemos platicado, que si nos quedamos estáticos o le apostamos a tener los mismos crecimientos que tuvimos posiblemente el año pasado, lo más seguro es que no lo logremos. Es correcto. Hay mucha posibilidad, o sea, hay una gran posibilidad, pues, de que pongamos en peligro la situación financiera de nuestro negocio, nuestra empresa, o al menos en una situación delicada. Y es lo que tenemos que evitar. La inteligencia financiera es eso, es estar viendo la manera de tener los mejores resultados para el negocio, en todos los sentidos. Obviamente, mejores ventas, lo que viene con mejores utilidades, ver el tema de la reducción de costos, y de esta manera seguir siendo competitivos, analizar nuestro producto, analizar nuestras cuentas por cobrar, analizar nuestras cuentas por pagar, o sea, ver que nuestra empresa sí ha sido competitiva y obviamente tenga los ingresos que nosotros estamos esperando. Fíjense, amigos, aquí una reflexión importante es también que su empresa encuentre o busque el propósito. Mire, si el propósito de su empresa es simplemente obtener utilidades, créame que está chico, porque ya muchas empresas el propósito es encontrar un valor agregado a sus clientes, verdaderamente les soluciono algo a la sociedad, o sea, aporto, independientemente de que eso me lleve a mí a obtener buenas utilidades. Y de ahí lo vemos, por ejemplo, lo que hacen empresas como Grupo Modelo. Este fin de semana fueron y limpiaron el puerto abrigo de Sisal con 290 y tantos voluntarios, levantaron 7 toneladas de basura, y eso es contribuir a la sociedad, a la comunidad donde está la cervecería yucateca en Junucmá, pues está muy cerca de Sisal, y eso le trae beneficios en condiciones de que la gente va a preferir sus productos quizás a los de otra marca. Es esa diferencia en el propósito de las empresas tiene también que ser incluido dentro del aspecto competitivo, ¿no? Sí, ¿crees? La famosa visión, ¿no? La visión, correcto, la, correcto. El tema de la responsabilidad social es muy importante para las empresas. Camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Amigos, regresamos. Buena canción. Know How se llama esta canción, The King of Convenience. Fíjense que su música se basa en guitarras acústicas. En esta se oye claramente el teñido de las guitarras, añadiendo ocasionalmente arreglos de cuerda o pianos. Y recibe una gran influencia de actuales grupos como Bell and Sebastian y de otras clásicas como Simon and Garfunkel. Bueno, también Simon and Garfunkel era un dueto. Y pues ellos son un dueto, son noruegos, de Bergen, Noruega. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi, Las Américas de Grupo Sadassi, ubicado en una de las zonas privilegiadas de alta plusvalía al norte de la ciudad. Mire, ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus colonos, que están completamente satisfechos. Con mejoras constantes en sus diseños, ahora las casas que están presentando son de modelo minimalista, muy cómodas, muy bien distribuidas, con una calidad de los acabados importante, con instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zonas de captación y tratamiento de agua potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zona de recreación, entre otros. Por esto, Las Américas contribuyen a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. No me crees, dese una vuelta al fraccionamiento Las Américas, que está al norte de la ciudad, por la salida a la carretera Mérida Progreso, a la altura de Escanatún, por ahí puede entrar al fraccionamiento, o sobre Periférico, a la altura de la Facultad de Ingeniería. Ahí también puede entrar hacia Sitiá y llega a Las Américas. Las Américas es un desarrollo habitacional de Grupo Sadasi, acreedor a varios premios nacionales y estatales. Usted lo puede constatar al visitar el fraccionamiento. No esperes más, mire, tiene asesores certificados que te van a ayudar a resolver la cuestión crediticia, que ahora están a veces complicados, han ido subiendo las tasas de interés interbancarias. Está pronosticado que para junio el Banco de México quizás suba otros 0.25 puntos base de la tasa, así es de que no pierdas más el tiempo antes de que no encuentres un crédito hipotecario que no puedas alcanzar. Ellos te van a asesorar, ellos te van a decir cómo lograrlo. Márcales 941-2185. También por internet, métete a su página web www.sadasiyucatán.com.mx. Recuerda, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí el licenciado Mauricio Cervera, subdirector de CFEMEX, y estamos platicando sobre cuáles son las consideraciones que debemos de tener, sobre todo nosotros, los microempresarios, para solventar estos embates. Que déjeme decirle una cosa, como yo siempre lo he dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas. Algunos me dicen, oye, no seas gacho, aunque sea unas cuantas. No, siempre. Y pues mejor hay que prepararse para esas circunstancias, ¿no? ¿Con qué seguimos, Mauricio? Así es, pues mira, Robert, como bien platicábamos, vamos a dar unos consejos para aumentar la competitividad, ser más competentes para las, específicamente para las pequeñas, medianas empresas y obviamente empresas grandes. Vamos a hablar de dos conceptos de los cuales casi no habíamos hablado anteriormente. Uno es la inteligencia empresarial. Correcto. ¿Qué es la inteligencia empresarial? Bueno, pues inteligencia empresarial es, en resumen, es la habilidad para resolver o evitar problemas financieros. Es una habilidad imprescindible en cualquier persona que tenga la responsabilidad o que esté relacionado con las finanzas de una empresa. Y otro concepto importante es la estrategia financiera. Correcto. Todas las empresas tienen que tener una estrategia financiera para gestionar, pues, sus recursos de manera óptima. Esto es importantísimo. Y dar un buen manejo y aumentar, pues obviamente, pues las utilidades y las ventas. Por eso tener inteligencia financiera es fundamental para gestionar una pyme. En este caso, la primera recomendación es, sé curioso. Si tú quieres exprimir al máximo tu estrategia financiera de tu empresa, no debes dejar de hacerte preguntas todo Correcto. El tiempo. Una pregunta importantísima es, por ejemplo, ¿cuánto paga la empresa al mes de intereses? Eso es importante. ¿Cuánto me está costando el dinero? Y fíjate que esa pregunta es importantísima porque muchas veces cuando llega la crisis financiera, o sea, interna, que quiere decir que no tienes para pagar la luz, la nómina, que a veces es el común de muchos empresarios, recurren a por falta de esa inteligencia financiera, pues muchos recurren, por ejemplo, a tarjetas de crédito para pagar la nómina. Eso es mortal para una empresa. Porque mejor darles el aumento a tus trabajadores y de veras. Es que lo hemos platicado en sesiones anteriores, no es el producto que se requiere para ese tipo de cosas, ¿no? Si yo tengo una eventualidad mi negocio, porque tengo que pagar nómina, porque tengo que pagarle a un proveedor, financiarse con tarjetas de crédito es mortal. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque simplemente es un producto que me pide la exigibilidad del pago, pues es un mes, ¿no? Entonces, muy probablemente, pues no voy a tener un mes el dinero para pagarlo, y no es el producto necesario. La tasa de interés es muy alta también. Hay productos como el crédito en cuenta corriente, que es un crédito revolvente, es una línea de crédito que se le abre a las empresas, en las que pueden tomar ese dinero. Solo te va a costar si lo tomas, ¿no? Claro, y vas claro. a estar pagando intereses de manera mensual, y ya la exigibilidad es un plazo pues mucho mayor, ¿no? Y los intereses son mucho menor que una tarjeta de crédito, me correcto, imagino. Claro, porque sobre todo porque el producto está diseñado para las empresas, ¿no? Y para el ciclo productivo de las empresas. Eso es bien importante. Y el tema, o a lo que vamos con este punto, es primero que sepamos dónde estamos parados, ¿no? O sea, primero que no nos dejemos de hacer preguntas financieras acerca de nuestro negocio. Yo entiendo o entendemos, Robert, no vas a dejar mentir, que muchas veces cuando tenemos una empresa, por ejemplo, una empresa industrial que hace un tipo de transformación, a veces la operación nos come mucho tiempo, Leo. O sea, como es muy importante, estamos muy metidos en resolver los problemas de la operación, de la misma administración, pero siempre es importante que la gente que esté relacionada con las finanzas de la empresa, que en este caso muchas veces, sobre todo en el caso de las pymes, son los dueños, ¿no?, que siempre sepan dónde están parados en el tema financiero, ¿no? Y que más no se ahora, pierdan. Sobre todo más ahora en el aspecto industrial, donde mucha industria requiere insumos que se ven afectados en el precio por el es tipo correcto. De cambio, ¿no? Sobre todo tengo insumos que son importados. Ahí obviamente me impacta, o sea, es mayor el costo por el tema del tipo de cambio, eso es correcto. Entonces no nos podemos dejar hacer estas preguntas. ¿Cómo puedo reducir los plazos de cobros? ¿Hay alguna forma de reducir los costos de mi operación? Esto es importantísimo. Siempre nos tenemos que estar cuestionando o tenemos que estar ideando manera o estrategias para reducir costos de las empresas. Eficientar, diría yo, los costos. Y amigos, aquí interviene, fíjese, hasta un punto de qué tan capaz soy para negociar con mis proveedores. Y no para financiarme de ellos, sino para negociar precios más competitivos con relación a mi negocio, ¿no? Así es, y sobre todo el tema de no dar por sentado nada, buscar siempre puntos de mejora, puntos claves. O sea, hablamos de este dinamismo tan fuerte o tan rápido que tiene la economía, pues así tiene que ser la operación de nuestra empresa, tiene que ser muy dinámica y yo tengo que seguir ese ritmo con decisiones y con cuestionamientos constantes de la situación financiera de mi empresa. Y con buenos asesoramientos y con buena información. Y es de todos los días. Antes uno pensaba, yo hago las juntas cada mes para ver cómo va la empresa. No, yo creo que cada mes ya es demasiado tarde, ¿no? Los requerimientos mismo mercado ya nos hacen. Ya nos hacen. Darle un seguimiento puntual prácticamente diario. Pues ahí tiene usted, amigos. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Child that sits by the water, weaving sunlight threads in his hands. The golden river that day you shall. Qué linda canción. Esta música se llama Life Long. Life Long to the King. Así decía, ¿no? Larga vida al rey. Así anda Trompito, ahora anda allá con los amigos árabes y los israelitas, y lo trataron como verdadero rey allá en Arabia Saudita. Yo estuve viendo los videos y la verdad se echó buen discurso. Lo único que yo le critico es que pues fue a venderles armas. O sea, fue a promover la paz vendiendo armas. Hay algo de incongruente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, 110 millones, bueno, es un buen comerciante. Mr. Trump les clavó 380 millones de dólares. 380 mil millones de dólares, wow. De los cuales 110 mil millones de dólares va en armas. Y luego nos quejamos de por qué allá están bien armados para la guerra, pero bueno. Buena música, Live Long, de este grupo King of Convenience. Gracias porque nos acompañan. Déjeme darle una recomendación. Restaurante Ceiba de la Stabay, qué delicia. Mire, los fines de semana tienen el buffet de desayuno. Bueno, tienen todos los días, de martes a domingo, el buffet de desayuno. Yo le recomiendo que pida, no lo tienen siempre, pero que pida el mondongo. Sobre todo el fin de semana, el mondongo yucateco, que es verdaderamente nuestra especialidad, son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional. Si buscas verdaderamente una rica comida en la Yucateca, te esperamos de marzo a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los fines de semana, ya les dije, los desayunos de 8 a 12 y luego el almuerzo de 1 a 5. Pero pues vete a comer, mire, el queso relleno, la sopa de mariscos, el relleno negro, la sopa de lima, con un chile habanero, con unas tortillas a mano. ¿Qué le puedo decir? La verdad, para chuparse los dedos. Además, si tú dices que escuchas Fórmula en los negocios, te regalamos una Montejo bien fría para que acompañes a tus alimentos. Estamos en calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Xtabay y a pocos pasos de la Macroplaza. www.ceibadelaxtabay.com. Visítalos en su página web o en las redes sociales @ceibadelaxtabay y verás de lo que te platico. Bien, amigos, me acompaña aquí el licenciado Mauricio Cervera, subdirector de CFMX, y estamos platicando sobre estos puntos tan importantes que debemos de seguir en nuestras empresas para mantener nuestra competitividad y no perecer en estas crisis en las que estamos, aunque, bueno, hasta Albert Einstein lo dijo, ¿no? O sea, las crisis son oportunidad de invención. La crisis te provoca buscar, como decías tú, ser curioso. La necesidad te busca salir de ahí. Y Albert Einstein decía algo muy importante: un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el que fue creado. O sea, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Cambiar nuestros pensamientos es aprender cómo hacerle. Así de simple, ¿no? Y más allá, claro. ¿Con qué seguimos, Mauricio? Segunda recomendación o segundo punto es fórmate. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que la formación es clave, la capacitación es clave. Nunca debemos pensar que ya aprendimos todo. Es imposible. Sobre todo la gente que maneja las finanzas de la empresa. Todo enfocado a otra gente que maneja las finanzas de la empresa. Correcto. En muchos de los casos, por ejemplo, las pymes es el mismo dueño. Entonces, algo importante es que nosotros entendamos que la necesidad de seguir formándonos o capacitándonos es muy importante. El panorama avanza a un ritmo frenético, ya lo hemos platicado, y pues también tenemos que tomar decisiones muy rápidas. ¿Qué son las cosas en las que tenemos que estar, que tenemos que tener formación constante? La legislación. Por supuesto, sobre todo la fiscal. La fiscal y también pues en la que estemos dentro de nuestro nicho de negocio, ¿no? Correcto. Esa es una. Dos, nuevos productos financieros también es importantísimo, estar informados. Que la banca también, bueno, ustedes han entrado a ese mundo tecnológico también tan importante para agilizar trámites, para facilitar las transacciones, sí, etcétera, desde, ¿no? Desde las disposiciones de los créditos, desde los correcto, pagos. O sea, correcto. Es importantísimo que nosotros nos sigamos formando en qué tipos de productos financieros existen y cuáles me pueden servir, ¿no? Eso es importantísimo. Otra cosa, pues los cambios en el entorno, ¿no? También es sumamente importante. Tampoco está de más, y al contrario, no solo tampoco está de más, sino que es sumamente recomendable contar con asesores expertos que puedan ayudarte a sacar el máximo partido a todas las decisiones. Más que te ayuden a tomar decisiones, que te enseñen, Mauricio. Ahí es donde está la parte de formación, el aprender de los asesores. Hoy todo está en un mundo especializado. Si no tienes tú esa formación, por lo menos contrata personal que tenga las habilidades financieras para que te pueda resolver los problemas en la empresa. Así es, sin duda. Y aquí, y a este punto, la recomendación es eso, a que estemos abiertos, a que tenemos que continuar aprendiendo constantemente. En el tema financiero, los productos financieros, tenemos que tener un asesor confiable. Eso es importantísimo para saber en qué momento yo puedo requerir un financiamiento y qué tipo de financiamiento. No hemos hablado que un financiamiento no es únicamente cuando me urge el dinero, como tú decías, para tapar un hoyo, sino que cuando tengo necesidades de inversión, cuando tengo necesidades de mejorar las condiciones con proveedores, mejorar condiciones con clientes, es importante saber que existen productos financieros para eso, ¿no? Como el crédito simple, como el crédito en cuenta corriente. Entonces, eso es importantísimo. Otro punto, infórmate. Claro, escucha Fórmula en los Negocios con Mauricio. Por supuesto, claro. Así es, y diario. La verdad es que información es poder y esa es una gran realidad. Y tú tampoco me vas a dejar mentir, Robert. Pero sobre todo, infórmate no solo del entorno externo o del entorno que te afecta directamente a tu mercado, sino infórmate para poder tomar decisiones financieras correctas, confiables. No te bases en supuestos o porque me acuerdo que iban así las cuentas en corazonadas o en situaciones pues que no son certeras. Lo que tengo que hacer es, antes de tomar una decisión financiera, o sea, para que pueda desarrollar una inteligencia financiera, es que tengo que buscar información completa, información que realmente me sirva para tomar una decisión. Y si no la tengo, pues la tengo que buscar. La buscar, claro. Y si no sé cómo hacerlo, me tengo que asesorar, ¿no? Es correcto. Eso es importante. Entonces, y fíjense, amigos, hoy el riesgo que corre uno, porque uno cree que Mr. Google lo sabe todo. Y Mr. Google no sabe nada. Mr. Google lo único que sabe es ponerle a usted en la pantalla lo que dicen los demás. Y hay que saber escoger de lo que te ponen en la internet, de qué es verdadero y qué no es verdadero. Porque hay mucha basura en la red. Entonces también eso hay que aprender a hacerlo, ¿no? Así es. Y un punto sumamente importante para estar informados y tomar decisiones acerca de nuestra empresa es conocer el flujo efectivo de nuestro negocio. Entonces, uno, si he escuchado el concepto, pero tampoco lo manejo, tampoco sé dónde está, asesórense. Eso es importantísimo. Sí, porque muchas veces el flujo, muchas veces, yo conocí a un empresario que lo que decía, mira, yo sí checo el flujo de efectivo todos los días, y a cada rato iba y abría la caja. ¿Hay lana? Sí, hay flujo de efectivo. Oye, maestro, eso no es. Oye, el flujo de efectivo es, tienes para pagar el embarque, tienes para pagar los sueldos, tienes para pagar la nómina, tienes para pagar pues todo lo que tiene que pagarse en la empresa. Así y es. Que haya dinero y que haya el activo que lo genere, y que estés seguro que está funcionando ese activo, ¿no? Así es. Es un concepto que va mucho más allá, como tú bien dices, no es solo ver qué dinero tengo en la caja, ¿no? Sí, o qué dinero sino tengo en la que chequera. Saber, exacto, el control de los ingresos, el control de los egresos, de los activos, de los pasivos. Que yo recuerdo que cuando empecé como empresario, pues yo nada más llevaba la suma y resta en la chequera, cuando se usaba chequera, pero luego perdían las cuentas. Imagínese usted, pero bueno, ahí está la reflexión, amigos, de las cosas tan importantes para hacerle frente a una condición crítica, a una situación de crisis. Y déjeme decirle, con esto usted puede volver esa crisis en oportunidades que a lo mejor ahorita no las vemos, porque simplemente tenemos temor de lo que está pasando. Y al aplicar lo que nos dice Mauricio, tenemos la oportunidad de ver un mundo diferente, y eso me puede dar oportunidades de, ¿por qué no?, crecer donde no había yo pensado crecer mi negocio y seguir adelante. Pero bueno, ahí les dejo la reflexión. Es importante que usted tome las decisiones, póngase a investigar, márqueles, ahorita le damos los datos de CFMEX para que usted se ponga en contacto con ellos, porque ellos le pueden asesorar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. No por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Easily be understood, a cynical demeanor, but one of us misread. Esta canción se llama Miss Red. Fíjense que esta apareció en el 2004 como segundo disco de estudio de Riot on MP Street. Es donde venía el sencillo Miss Red, donde inician en la línea acústica y melódica de su debut. El álbum contó con la colaboración de cantautor Feist. Buena música, buena selección de este dueto King of Convenience, noruegos, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sé que ven su automóvil saliendo de trabajar rumbo a su casa. Suba la velocidad, no, súbale al radio, súbale al aire, que hace calor. Así es de que hay que protegerse del calor. Como ya les mencionamos, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Mire, es una empresa que está haciendo las cosas con innovación, con verdadero interés de resolver una necesidad social. Tienen dos aplicaciones importantes desarrolladas aquí Ellos tienen una certificación muy importante como Great Place to Work, lo que quiere decir que la gente que trabaja para National Soft son felices. Así es de que si usted anda, y mire que andan buscando gente, siempre están en busca de programadores, tanto hombres como mujeres. Te voy a dar el teléfono para que te comuniques con ellos. Pero amigo empresario, yo te recomiendo que les hables, hagas una cita para que te demuestren los productos que tienen. Tienen esta aplicación On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Además, ha obtenido premios muy importantes esta aplicación On The Minute. Y tienen también la aplicación de Sub Restaurant, que nada más tiene 25,000 restaurantes donde está esta aplicación a nivel internacional, por supuesto. Ya están en Dubái, nada más. Así es de que son una empresa yucateca que vale la pena estar relacionada con ella. 941-5077, márcales. Si tú quieres probar sus productos, diles que escuchaste Fórmula en los Negocios y te van a dar una demostración gratis y sin compromiso de los mismos. Márcales 941-5077. Bien, amigos, me acompañan nuestros amigos de CFEMEX, el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector de CFEMEX, y estamos platicando sobre estos puntos importantes para mantenernos, ahora sí que para mantenernos arriba del ring, mi querido Mauricio, para no caernos en las empresas, para no caernos, ¿no? Y para que no nos tiren la toalla blanca de así que es. Ya estamos noqueados, ¿no? ¿Con qué seguimos, Mauricio? Pues la última recomendación, ya para cerrar, Robert, que es la recomendación que ya ha sido una recomendación habitual, presupuesta. Presupuesta suena también a plan financiero, ¿no? O sea, presupuesta, o sea. Así es, vamos a hacer un presupuesto, vamos a hacer un presupuesto de ingresos, de egresos, vamos a reflejar todos los planes que tenemos para el año, la recomendación es mínimo hacerla un año, ideal hacerla 3 años, 5 años, si bien el mismo ambiente, como lo hemos platicado, dinámico, que tengamos que ajustar ese presupuesto, no importa, pero ya tenemos un punto de partida. Ya sí, que no nos dé miedo modificarlo. Es correcto, ya podemos tomar decisiones. Y por experiencia propia, y tampoco vas a dejar mentir, Robert, cuando nosotros hacemos un presupuesto de nuestra empresa, así sea que fuimos la persona que la creó y el dueño de la pyme y todo, vamos a conocerla mejor. Por supuesto, claro. Porque ves todos los aspectos, te metes a todos tus ingresos, te metes a todos tus gastos, te metes a todos tus planes, dónde debo invertir, dónde no debo invertir, qué me sale más caro, qué no me sale más caro. Entonces, algo importantísimo es, hagan un presupuesto. Nos va a ayudar a tomar decisiones, como hablábamos del punto anterior, de la información, estar bien informados antes de tomar esa decisión. Tener un presupuesto sin duda es una herramienta que nos facilita mucho tomar decisiones, ¿no? Mire, amigos, una recomendación, el presupuesto no nada más es para gastos, es para ingresos, tú lo dijiste. Un presupuesto tiene que estar ligado plenamente a las metas que usted quiere conseguir de su empresa. Oye, yo quiero vender 100 autos, bueno, pues ¿qué necesito para vender 100 autos? ¿Dónde los voy a pagar? Etcétera, etcétera. O sea, no nada más el presupuesto es para gastos, porque en la economía familiar, tradicionalmente, pues sí, nada más el ingreso que tienes, lo tienes que presupuestar para que te alcance para todo. Pero en una empresa hay que ver lo que quieres que ingrese. Es importantísimo, y qué bueno que haces el paréntesis, Robert. El presupuesto va ligado con todo, con esos planes comerciales, los planes de venta, los planes de incremento de comercialización del producto, así como también hay que presupuestar las inversiones. ¿Cuáles son los ingresos, los egresos y las inversiones también? Necesito adquirir vehículos, necesito adquirir camionetas, necesito adquirir maquinaria. Por supuesto, necesito abrir una sucursal. ¿Qué son las inversiones? Todas esas inversiones también requieren estar presupuestadas. Y fíjense, ¿no?, amigos, cada vez que usted piense en esas inversiones, tiene que hacer el cálculo. Por ejemplo, vamos a comprar 3 camionetas de reparto. Ok. ¿Cuánto me van a dejar esas camionetas de reparto? Que es la parte importante, porque eso le va a servir a usted para pagar quizás el crédito que pidió por las camionetas. Okay. Que normalmente los empresarios no hacemos eso. Simplemente nos quedamos en que no, pues las necesito, maestro, para llevar las cajas. Pues sí, pero calcula El impacto. El impacto. Mire, el impacto, le voy a decir cómo puede calcular el impacto en este caso de reparto de entrega. Si usted cumple con sus entregas a tiempo con los clientes, ¿le van a comprar más? Es una manera de verlo, ¿no? Así es. Porque pues antes no cumplía porque no tenía la camioneta. Bueno, pues ahora que tienes la camioneta, haz que cumpla para que puedas tener mejores ventas, para que tu cliente regrese a comprarte. Creo que todo eso debe de ir en un presupuesto, ¿no? Así es, así es. Y ahorita que mencionas este buen ejemplo, comentas el hecho de hacerte preguntas. Y volvemos al punto uno, hay que ser curiosos siempre. Claro, claro. Hay que estarnos cuestionando constantemente. Aunque nuestra empresa en teoría vaya muy bien, siempre tenemos que cuestionarnos cómo podemos mejorar. Eso es importantísimo. Yo me acuerdo ahorita de lo que estás diciendo en alguna ocasión con unos gringos que tuve relación de negocios. Por allá había un tal Emil Yousefzadeh, que era iraní, norteamericano, bueno, descendiente iraní. Y él decía, hay una pregunta que es muy importante que siempre te tienes que hacer. What if? ¿Qué pasa si no vendo? ¿Qué pasa si vendo de más? ¿Qué pasa si sube el peso y el dólar? ¿Qué pasa si? O sea, son ver escenarios de lo que puede pasar en tu negocio, ¿no? Y estar preparado y tener una estrategia para todo. Eso es importante. O al menos una estrategia para todo, pero al menos saber cómo puedo reaccionar ante todas estas situaciones que se puedan dar en el mercado. Por supuesto. Pues amigos, ahí tienen la información. Mire, lo importante es, ¿qué pasa si usted no tiene un asesor financiero? Pues se las va a ver negras. Por eso, Mauricio, ¿por qué no das los datos? ¿Dónde te pueden encontrar? Claro, para que vayan y conversen contigo, ¿no? Estamos a sus órdenes en Financieras FMX. Nos encuentran en el número 920-0715. Los invito a que nos llamen. Vamos a estar muy, pues la verdad es que en toda la disposición de apoyarlos. Estamos ubicados en la calle 70, número 422 por 4547. La realidad es que la financiera cuenta con productos financieros para satisfacer prácticamente cualquier necesidad de crédito. Tenemos créditos para consolidar pasivos, que es juntar varios pasivos que tenemos en uno solo, que nos ayuda a tener un solo pago. Tenemos créditos tradicionales para hacer una inversión de activo fijo, como puede ser una apertura de sucursal, como puede ser adquisición de vehículos, adquisición de maquinaria. Okay. Algo bien importante es que nuestro plazo es de 5 años, es de los plazos más largos dentro del mercado. Entonces eso ayuda a darle pues bastante oxígeno a las empresas. ¿Cómo no? Cuando pero normalmente bastante. Te dan 3. Entonces tenemos productos de 5 años, tenemos créditos en cuenta corriente también, que son líneas de crédito que solo te cuestan si las utilizas para capital de trabajo. ¿Tienes también esos créditos puente? Por ejemplo, si yo estoy construyendo y necesito por X periodo de tiempo para estar comprando materiales en lo que voy construyendo y vendiendo. Así es, son créditos para desarrolladores de vivienda. Correcto. Que te ayuda porque te vamos dando el dinero y obviamente esto ayuda a que pues vaya siendo por administraciones conforme vayas avanzando tu obra y cuando vendes tus casas, pues ya liquidas, recuperas los créditos. Y liquidas el crédito. Así es. O los puedes ir pagando también conforme pasa lo que vas creciendo, ¿no? Así es. ¿Dónde te puede? ¿Otra vez tu teléfono? Claro que sí. 920-0715. 920-0715, pues ahí está. Y también viste nuestra página de internet, www.cfmex.com.mx. Pues muchas gracias, Mauricio. Hombre, gracias. Nos vemos la próxima, te agradezco mucho. Bien, amigos, ahí tiene usted. Saludo a Juan Carlos Lara. Sí, mi inglés de Cambridge no es muy bueno, pero entendiste, ¿no? Gracias por... Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.